Seguimos en Radiocracia por Radio Kermés, en Valentina Miño Sabanco, quien es integrante de RAP, Realizadores Audiovisuales Pampeanos. Valentina, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González te saluda. ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo estás? Muy bien. Valentina acá desde General Pico. Un saludo para toda la audiencia hermosa de Radio Kermés. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo está el Festival de Cine? Hermoso, hermoso. La verdad es que cada edición se pone más bonito. Es impresionante no solo la calidad de las películas seleccionadas para proyectar en este festival, sino además, lo que ha generado, digamos, entre los realizadores y las realizadoras pampeanos y pampeanas, que es que nos convoquemos, que nos autoconvoquemos, que se genere por un lado este espacio del RAP del que hablabas recién, que somos los realizadores audiovisuales pampeanas. Y la verdad es que es hermoso, estamos viendo en competencia películas maravillosas y fuera de competencia estamos viendo a un director piquense muy joven estrenando su primer largometraje, que la verdad que no tiene desperdicio. Está hermoso, cada vez más bonito el festival. ¿Y en concurrencia? Y falta todavía un poco, siempre es la pata que de la difusión, digamos, la que está como en jaque, pero no solo para nosotros a nivel pampeano, sino también a nivel nacional. Siempre la pata de la distribución es una pata que está constantemente, como te decía, en jaque y que tenemos que revisar desde varios aspectos o desde varios lugares como para poder convocar cada vez a más gente. Creo que es un hecho cultural, digamos, y que hay que darle el tiempo que los procesos sociales y culturales necesitan, y que hoy con la inmediatez que todo nos exige, digamos, por ahí nos ponemos un poco ansiosos para que esos procesos se aceleren, pero son procesos que llevan tiempo, y más si tenés que hacer salir a la gente de la comodidad de su hogar. Claro. Claro, es cierto, ¿no? Hoy además van a presentar un proyecto, un anteproyecto con respecto a la Ley de Fomento al Desarrollo Audiovisual en la provincia de La Pampa. ¿De qué se trata esto, Valentina? Exactamente, hoy a las 15 horas en el Cine Teatro Pico invitamos a toda la comunidad a que participe de la creación de este proyecto, que es un anteproyecto, como vos decías. Estamos esbozando lo que deseamos que sea una ley de fomento a la industria cultural audiovisual en nuestra provincia. Surge la necesidad desde el RAP, desde los mismos realizadores, que a partir del festival nos empezamos a autoconvocar y nos pusimos no solamente a filmar juntos y a la vez a conocernos, sino que además empezamos a plantearnos cuáles eran nuestras necesidades como realizadores y realizadoras independientes, cuáles eran nuestras necesidades, como colectivo de realizadores, y dentro de estas necesidades surge la necesidad de la creación de una ley que por un lado proteja el archivo audiovisual pampeano, que por otro lado fomente la creación de nuevos archivos y de nuevos bienes culturales, audiovisuales, y que por otro lado, además, funcione como pata educativa, digamos, o que tiene una pata muy fuerte, digamos, en la educación, no solo en las aulas, sino también en la formación de audiencia, digamos, porque si hablamos del audiovisual, estamos hablando de una forma de contar, de un discurso, ¿sí?, que tiene sus códigos, es un lenguaje que tiene sus códigos, y cuanto más conocemos como espectadores esos códigos, más críticos podemos hacernos de lo que estamos mirando y por lo tanto nos da la posibilidad de elegir, que nos da la libertad de elegir qué es lo que queremos consumir, qué es lo que queremos ver, o por lo menos de analizar eso que nos llega servido en bandeja y decidir si eso tiene que ver con nuestra mirada o no tiene que ver con nuestra mirada. Creemos que, a nivel nacional o a nivel incluso latinoamericano tenemos el discurso colonizado por las grandes compañías hollywoodienses a través de sus películas y por los medios hegemónicos de comunicación a través de la televisión, y creemos que los espectadores, educándonos con cosas muy sencillas y muy pequeñas, podemos realmente generar una soberanía discursiva que, como te decía, son procesos sociales que llevan mucho tiempo, pero estamos absolutamente convencidos de que se puede lograr y que el Estado tiene que intervenir en eso. Por eso pensamos en esto, en gestar una ley audiovisual provincial porque cuando hablamos de cultura, el Estado tiene que estar presente, tiene que intervenir, como lo hace el Estado norteamericano en las películas norteamericanas. Claro, y esto de que aparezca 3 veces por película la bandera norteamericana no sí. es casual, es al menos 3 veces por película. Los directores y los realizadores norteamericanos quedan eximidos de un montón de impuestos solamente por mostrar la bandera norteamericana, y eso es una política claramente de Estado. Y por eso digo que el Estado tiene que intervenir en cuestiones que son culturales, y que por eso surge la necesidad de crear colectivamente esta ley, que, como te digo, es un boceto, y la idea es ir recolectando las necesidades de los distintos sectores de nuestra provincia, de los hermanos de Castex, de los hermanos y las hermanas de también la capital pampeana. Estuvimos en contacto ahora en este festival con algunos realizadores y realizadoras también de Santa Rosa. El rap está compuesto por esta diversidad, y queremos que cada vez sea más diverso y que cada vez lleguemos más al oeste pampeano, a los realizadores y las realizadoras de Victorica, a bien el oeste, Santa Isabel, todo el mundo hoy por hoy. Existe una figura moderna que se llama prosumer, que es una palabra inglesa compuesta entre producer, entre productor y consumidor, y todos somos un poco producer, prosumers, digamos, porque todos, desde el momento en el que mandamos una foto por WhatsApp y acompañada de un audio, o compartimos un videito por las redes, o filmamos un vivo por Facebook, o filmamos simplemente con nuestro celular y después lo compartimos con nuestra familia, estamos siendo productores de un contenido audiovisual, y cuanto más formación tengamos al respecto, mejor podemos transmitir el mensaje y a la vez volvernos más críticos, digamos. Entonces, todos somos un poco productores de productos, valga la redundancia, de productos audiovisuales, y por eso también es que está abierta a toda la comunidad la participación para gestar esta ley audiovisual provincial. Uh-huh. Este anteproyecto también contempla la posibilidad de la financiación, ¿no? Principalmente para la compra de equipamiento, de infraestructura, ¿no? Entiendo eso. Otra de las patas de la ley tiene que ver con la creación de un ente regulador, si se quiere, parecido al Inca, pero no en la forma en la que funciona. Parecido al Inca, para que tengan una idea de qué es lo que deseamos crear acá, digamos. Uh-huh. Un ente regulador a nivel provincial que pueda fomentar la producción audiovisual, ya sea que te dé el fomento para un pequeño proyecto, para realizar un pequeño proyecto, o que pueda otorgar créditos o subsidios para equipar a los pequeños productores y realizadores audiovisuales. Sabemos que nosotros trabajamos con tecnología, la tecnología es algo que todo el tiempo se está renovando, que es caro, que tiene su precio en dólares, entonces entendemos que los realizadores y las realizadoras audiovisuales independientes nos fuimos equipando, gracias a otros trabajos, digamos, fuimos comprando nuestros equipamientos y equipándonos y tratando de tener cada vez una mayor calidad en la capacidad de registro de nuestros materiales. Entonces, sí, la idea es que a través de este instituto provincial se puedan generar áreas de fomento, de crédito y de subsidio, para no solamente para equipamiento, sino también para desarrollar productos y proyectos audiovisuales en un tiempo determinado, digamos, que además los tiempos de producción audiovisual sabemos que son muy distintos de la producción de cualquier otro producto, digamos, que sea un bien de consumo. Estos bienes de consumo son distintos en su proceso de producción y distintos en su proceso de consumo también. Entonces hay que pensar algo que sea específicamente delineado para el sector, digamos. Muy bien. ¿Pudieron acercar este proyecto, conversarlo con representantes políticos ya a esta altura o no? ¿O lo van a presentar directamente hoy? Lo presentamos directamente hoy, no lo presentamos frente a ningún político, no se lo presentamos a ningún político, pero básicamente porque está en periodo muy germinal todavía, digamos, uh-huh. Es como, igual está abierta la participación. De hecho, se han acercado a nosotros acá en nuestra localidad, lógicamente, Angelucci, que es el que lleva adelante, por lo menos, la cara visible del festival acá en la localidad. Tenemos idea, por lo que nos han contado entre bambalinas, otras bambalinas, que va a estar la directora de Cultura participando de la charla. La idea es que se acerquen todos y todas y que la ley sea gestada por todos y todas, porque la idea es que se redunde en un beneficio para todos y para todas. Para las escuelas, para los realizadores, para la cultura y para todos los consumidores, que somos todos y todas los pampeanos y las pampeanas. Entonces, por eso también la idea es que la participación sea abierta. Muy bien. Valentina, muchas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo desde Radio Kermés.